la tormenta pasó, el invierno acabó, el luso brillará y mi voz no callará. Quiero cantar y volver a empezar, la luz brillará. Oh,